sí, señores, voy a presentar otro éxito. Dos corazones. En el poderío musical marcamos la diferencia. Escucha, escucha, escucha, escucha. Y las palmas arriba. ¡Hey, hey, hey, hey, hey! ¡Hey, mi amor! Tú que estás ahí, no podíamos quedarnos atrás. Los parientes. ¡Ey, ey, ey, ey! Ya, la noche es buena para nosotros, constelaciones de nuestro lado. Los universos en paralelo y los planetas van conspirando. Cuando tu boca junto a la mía va convocando un pacto sagrado que se converge en nuestro cuerpo y tú y yo nos amamos. Que tu boca es sensual, yo me pierdo, mujer, cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer. Señorita, se toma su Coca-Cola.